guitarras y bebidas, hoy tenemos para rato. Cierren puertas que ninguno, esta noche se abra paso. Al brindar por esa ingrata que me hiciera tanto daño, para colmo se ha marchado. Qué lindo es perder y no lagrimear. Hoy tomo y convido, vivamos amigos que quiero olvidar. Ya que ella se fue, mujeres hay más. No guardo rencores, que viva el amor y que viva esa paz. ¡Eso, eso, eso! Que lo bailen, amigos! Para todas las bailantas de nuestro país, para que todos se diviertan de esta manera. ¡Eso, eso! Mujer, me toquen Juan Guerrero, guitarras y bebidas, hoy tenemos para rato. Cierren puertas que ninguno, esta noche se abra paso. Al brindar por esa ingrata que me hiciera tanto daño, para colmo se ha marchado. Qué lindo es perder y no lagrimear. Acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Joche, cuando te enganché, llevé ya no más. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Cuando tenga chip, yo podré tomar chévere ya no más. Que chabucha la chevecha, que chechuga la cabecha, anda chava chuve chirve, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chirve, que chabucha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Y dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar cerveza no más. Cordobeses, mendocinos, santiagueños, tucumanos y salteños se pusieron a cantar. Fiesta que dio Don Joche allá en Santa Fe, chevecha no más. Que chabocha la chevecha, que chechuga la cabecha, anda chava chuve chirve, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chirve, que chala chevecha, que chechuve.